canto, poesía y melodías, con décimas y cuartetas. Una antigua tradición es el canto a lo poeta. Francisca Brieva Townsend y Nicolás Inostroza Codoseo le invitan a su programa Canto, Poesía y Melodías, que busca difundir la antigua tradición del canto a lo poeta en Chile y el mundo. Hablaremos sobre el canto a lo divino y a lo humano, la paya, la décima, la guitarra traspuesta, el guitarrón y mucho más. Escúchenos los días lunes a las 10 de la mañana y repeticiones el miércoles en horario nocturno a las 23:30 horas y el día sábado a las 15 horas. Siempre en Radio Galáctica 107.1 FM y a través de la página www.radiogaláctica.cl, transmitiendo desde el corazón del litoral de los poetas. Canto, Poesía y Melodías es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2017.